El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, es el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un segmento que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Empezamos entonces este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El País de España en primera página. Hoy, Sánchez cree que el Partido Popular actúa en connivencia con algunos jueces. Fotografía de portada para el rey Felipe VI, la reina Leticia y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El rey llama en Italia a no repetir el pasado. Más actualidad. Carlos Angulo, ¿qué dice El Mundo? Por su parte, el diario El Mundo, el segundo diario de mayor circulación en España, titula justamente la comparecencia del rey Felipe VI que impulsa en Italia la voz del sur de Europa, defendiendo en las cortes italianas una alianza estratégica entre los dos países para trabajar juntos ante los retos que comparten para formar un Mediterráneo unido. Entre otro de los titulares, el Atlético sueña con entrar en el top 8 gracias a ganar al Bratislava, mientras que el Barcelona vence al Dortmund en un partido de locura. En los titulares de los deportes, entre otro de los titulares, también encontramos justamente el anuncio oficial por parte de la FIFA de que el Mundial del 2030 iniciará en Sudamérica, pero terminará en Europa y África, confirmando así a España y a Portugal como las sedes principales para el próximo Mundial de Fútbol del año 2030. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El diario El Tiempo de Colombia destaca en primera página: caída de reforma tributaria le mete más presión a la crisis fiscal. ¿Qué hay detrás de la derrota del gobierno? Al acoger la ponencia negativa, se cayó iniciativa que buscaban recaudar 9,8 billones para 2025. Presidente Petro rechaza hundimiento de la ley de financiamiento. Dice que es un golpe al pueblo colombiano. Y por otra parte, también destaca El Tiempo que Donald Trump anuncia a Daniel Hetnebling como nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Por su parte, el diario El Mercurio titula: una compensación para mujeres estimuló a la cotización e inversión en bonos de Estado, una parte clave de la discusión por las próximas pensiones que se está encontrando actualmente en la nueva ley. Entre otro de los titulares, diputados del Frente Amplio se enfrentan al gobierno en el Congreso por cambios a la ley antiterrorista, mientras que asegura que construir nuevas cárceles en Chile por otorgar libertades, el análisis de expertos ante los hacinamientos que se han anunciado para los próximos años ponen en jaque al gobierno, que en este momento no se encuentra con altos índices de popularidad para una próxima elección que tendrá lugar el año próximo. Repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Estamos con los periódicos más importantes de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador destaca: cortes de luz se mantienen en el país. Por otra parte, resalta que el precio de la gasolina extra y Ecopaís baja desde este 12 de diciembre. Un alivio para los ecuatorianos. Fotografía de portada: ¿dónde se celebrará el próximo mundial? En 2024, la FIFA confirmó el país elegido. Por cierto, le estaremos ofreciendo más detalles sobre este particular en Tiempo de Deportes, en Latino Deportes. Más titulares, Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela habla justamente de que Brasil advierte a Maduro de ingresar a la Embajada de Argentina sería una equivocación muy grave. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizada el día de ayer, el representante de Brasil, Betoni Belli, ha advertido que incumplir la Convención de Viena sería una violación del derecho internacional, asegurando que desde su gobierno han impulsado reuniones con representantes del gobierno de Nicolás Maduro en las que se les ha recordado la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y se ha negociado que se emitan salvoconductos para las personas que se encuentran en este momento asiladas en la embajada de Argentina, que está siendo protegida por Brasil en territorio venezolano. Entre otro de los titulares, se ha demostrado un nuevo informe que el chavismo utiliza TikTok para manipular la opinión pública. Los llaman los TikTokers de la patria. La sincronización de publicaciones, la repetición de contenido y la interacción cruzada entre cuentas se utilizan para manipular el algoritmo de la plataforma de TikTok, de acuerdo con una investigación realizada por el Observatorio Digital ProVox, en el cual se habla justamente de cómo TikTok especialmente es utilizada por generaciones más jóvenes para convertirla en una herramienta clave para difundir narrativa favorable al oficialismo. El Diario Libre de la República Dominicana da cuenta hoy de un centenar de empresas denunciadas por fraude con seguros de empleados este año. Juan Soto pegaría 372 jonrones en la vida de su nuevo contrato. Estamos hablando del jugador mejor pagado de las grandes ligas y que ha sido noticia por estos días, pues ilustra la portada del Diario Libre de la República Dominicana. Por cierto, es dominicano. Por su parte, el diario La República de Perú habla de que el Congreso impone una nueva reforma de justicia express. Con 68 votos a favor, se ha aprobado esta moción de el partido Somos Perú, que crea una comisión de reforma del sistema judicial, la cual deberá entregar resultados en los próximos 90 días para mantenerse de forma permanente. Entre otros, la grave crisis de corredores complementarios de Lima sigue siendo uno de los principales problemas del transporte, mientras que en internacionales se habla acerca de la Champions League y del Barcelona, que celebra en Dortmund y ya tiene un pie en los octavos de final de la nueva edición de la Champions League. Y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero, que lo hacemos todos los días. Vamos también dando cuenta de las tendencias en las principales redes sociales, de lo que se habla en general. En el diario El Deber de Bolivia, ya en el apartado económico, una noticia. Después del reclamo de la IATA, el gobierno afirma que cobro de combustible de aviación será en boliviano. Recordemos que es en la agencia, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que anunció que YPF exige el 50% del pago del combustible en dólares americanos. En las últimas horas, el gobierno indicó que el cobro será entonces en boliviano como siempre. Pues bien, es el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. No sé si te queda algo más, Carlos Angulo, para destacar. Hablamos del diario El Universal de México, que está justamente como parte de lo más comentado entre las noticias de América Latina. En el diario encontramos la implosión del cartel de Sinaloa que devasta Culiacán. La ciudad vive momentos de penumbra. En los últimos 3 meses hay más de 1,000 víctimas de asesinato o desaparición y la gente ha optado por encerrarse justo cuando el sol desaparece. El día es para los civiles, pero la noche es para los criminales, ante las denuncias de la sociedad civil que reclama que el gobierno no se encuentra en este momento haciendo algo al respecto. Por su parte, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum se habla acerca de las declaraciones más recientes con respecto a la reunión de seguridad, en las cuales dicen no valen las politiquerías para combatir al crimen, como parte de las declaraciones que se esperan en cambios con respecto a este ámbito en México para el próximo año 2025. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Saludamos a Ricardo Marín. Recordemos, el director de Coles Red, el portal de los colombianos en el exterior. Encontramos varios artículos que tienen que ver con corrupción, un tema preocupante. Los colombianos en el exterior no somos ajenos a este mal. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero de Latinos FM, aquí como siempre cada 8 días en la medida en que se ha podido, para lo que tú consideres, Jorge, y lo que los ciudadanos deseen preguntar. En el programa anterior dejamos pendiente un tema relacionado con las contrataciones de Colombia Nos Une. Recordemos que es un programa orientado a los colombianos en el exterior y cómo estarían beneficiando a algunas entidades cercanas sobre todo a la directora de esa entidad. Y al parecer hay una investigación preliminar sobre este caso. ¿Qué más se sabe al respecto, Ricardo? ¿Y cuáles serían esas empresas o asociaciones o entidades que se estarían viendo beneficiadas? Bueno, nosotros en este momento, en cuanto a la investigación de la Procuraduría, eso es hermético. Mientras que sea preliminar, no hay forma de acceder a la información. La información que obtenemos es obviamente oficial, pero no pueden entrar a detallar cómo va la investigación porque la ley no lo permite mientras que la investigación sea preliminar. Lo cierto es que en esta investigación se está adelantando es precisamente por una serie de irregularidades que se han venido denunciando, en donde hay no solamente una persona nombrada como Yolanda Villavicencio, ojo, estoy diciendo nombrada, no acusada ni investigada, sino que está siendo nombrada dentro de esa investigación junto con muchos otros, pero precisamente todo parece indicar que lo que se está queriendo investigar de fondo, averiguar, es si la ONG AESCO, valiéndose de que su directora, la dueña de toda la vida, porque todos sabemos que AESCO es de Yolanda Villavicencio, si de alguna manera está influyendo para que sean más favorecidos las personas afines a ella, tanto en su cuestión política como en su ONG, para dar ciertos contratos en el sentido de ciertos proyectos, apoyar ciertos proyectos que pasa a la ciudadanía. Aquí hay que distinguir dos cosas. Aquí todo esto se puede mezclar, que es que los ciudadanos, por normativa de la Cancillería, pueden pasar proyectos para que sean aprobados allí o estudiados, en fin. Lo curioso de todo esto es que vamos a hablar de un número de 100 proyectos. De 100 proyectos que se pasaron, se negaron el 84% y se autorizaron 20 y pico. Y de esos 20 y pico van a mirar y están escudriñando y resulta que muchos de ellos, la mayoría, son precisamente afines a esta organización de una u otra manera. Pero no solamente está allí. Existen las contrataciones terciarias. Esas son aquellas en donde por incompatibilidad, en este caso, por ejemplo, AESCO no puede presentar. Es más, es una cuestión de ética y de moralidad porque ilegalidad no habría al fin de cuentas porque Yolanda en este momento no es presidenta de AESCO. Ella, como suele hacerlo en varias ocasiones, lo ha hecho en los 30 años que lleva de existencia AESCO, deja los cargos cuando le dan un cargo popular o un cargo donde la inhabilite para ejercer funciones en AESCO. Pero después de que termina ese cargo, vuelve otra vez. Entonces eso simplemente es un jueguito que tiene para poder ocupar ciertos cargos sin que la inhabiliten para otros. Entonces, en este momento no sería ilegal realmente. Pero es bien sabido que se está ejecutando. Además, ya descubrimos un caso en Valencia precisamente, en donde X organización le aprobaron un contrato para dictar X conversación en el ayuntamiento, en el consulado de Valencia, y esta a su vez subcontrató a un chico que trabaja directamente con AESCO. Entonces son las contrataciones terciarias para desviar la atención. No se contrató a AESCO directamente por parte de Colombia Nos Une ni la Cancillería, pero se le dio el trabajo a una empresa para que esta a su vez subcontratara al otro. Esas son las marañas que se han hecho siempre. O sea que eso no coge por sorpresa a nadie, pero sí obviamente en un gobierno como esto del tal cambio, en donde la propia Yolanda Villavicencio se rasgó las vestiduras en campaña apoyando al señor Petro para decir que esto iba a cambiar y que iba a haber un cambio tenaz, pues resulta que parece ser que el cambio sí ha habido, pero de una manera que sigue perjudicando realmente la moralidad y la ética y la credibilidad en la institucionalidad de los colombianos, pero sigue exactamente igual, incluso en muchos casos para peor. Entonces esto es una doble moral. Es igual que lo que les contaremos si hay tiempo sobre la mesa de las migraciones. Es exactamente igual. Todos pregonaban en campaña odio a la corrupción, acabemos con la corrupción, los malos procesos hay que acabarlos, y resulta que se presenta un proceso malo, como lo estamos comprobando, y resulta que los señores líderes y aquellos que... Sí, ya vamos a abordar... ...contra la corrupción siguen trabajando en ello. Sí, vamos a abordar ya el tema de la mesa de... Pero Pero antes, como quiera que en el programa anterior dejamos pendiente este asunto. Ricardo, pero usted sí que estuvo investigando, y como bien lo está notando ahora, un caso particular de la contratación de una persona por parte del consulado de Colombia en Valencia, a Escoes. A ver, y terminamos de poner en contexto el tema y hablemos claro. Yolanda Villavicencio, directora de Colombia Nos Une, es la directora natural de AESCO. Correcto. Solo que... Sí, correcto. Yolanda Villavicencio es la fundadora, presidenta, directora, ama y señora de AESCO. Es que eso no necesito decirlo yo, eso lo sabe todo el mundo, sabe perfectamente quién es, entre comillas, porque dicen que las ONG no tienen dueños. Eso es mentira, las ONG tienen dueños. Quien las funda, quienes las dirigen, difícilmente las dejan. Mientras que sigan habiendo de dónde sacar, de dónde exprimir, en el sentido, pues, para obtener ingresos, para hacerlas, para ayudar en las causas que ellos manejan. En la medida en que haya eso, las ONG subsisten y siguen siendo fuertes y siguen siendo de los mismos. Entre otras cosas, porque si esas personas logran conseguir dinero para sus trabajos, pues, hombre, hay que dejarlas porque están haciendo un buen trabajo, porque de eso se trata. Las ONG tienen que tramitar, gestionar lo necesario para que sean dotadas de presupuesto para poder desarrollar sus actividades. Eso es algo muy típico, ellos van a poner de su bolsillo. Aunque algunas, yo conozco ONGs muy humildes, muy sencillas, que han puesto de su bolsillo para hacer reuniones y una cantidad de cosas, y porque el Estado nunca les ha dado nada. Entonces, aquí sencillamente es una cuestión de que se está... A ver, ¿cómo lo dijera para no ir a causar más ofensas de las que he causado? Aunque la verdad es que a mí no me preocupa mucho las ofensas que causen, porque eso hace uno cuando dice la verdad y cuando investiga a fondo ciertas situaciones. Sencillamente, aquí hay un acto totalmente inmoral y antiético. Así la ley no puede en un momento dado juzgar, porque no hay realmente una evidencia. Yolanda Villavicencio no es la presidenta actualmente de AESCO, por lo tanto ya puede... A ESCO puede contratar incluso con el Estado. ¿Cómo se va a ver? Muy mal. Pero resulta que como a los ciudadanos les importa un carajo, sobre todo los seguidores de la señora, que ese es el problema, que es que quieren defenderles a ella, no a la ciudadanía. Quieren defender una cabeza, porque donde esa cabeza se les caiga, parece ser que es de las poquitas que les queda en el gobierno, que salieron de aquí, de España, sobre todo de España. Pero Ricardo, AESCO fue fundada por Yolanda Villavicencio. No hay una incompatibilidad, correcto, de alguna manera con al estar ella en ese cargo público del gobierno colombiano a la hora de contratar con AESCO, independientemente que tenga otro director o directores, porque parece ser que tiene algunas filiales AESCO o delegaciones. Sí, mira, en este momento tanto los consulados, los que hemos estado averiguando, como la Cancillería, obviamente dicen la verdad. Cancillería ni Colombia Nos Une le ha entregado ninguna obra a ESCO. Eso es cierto. Hasta ahora no se ha sabido de un solo contrato, de un solo proyecto que haya sido aprobado a nombre de AESCO, de parte de Colombia Nos Une o de parte de la Cancillería. No existe. Pero existen las contrataciones terciarias que explicaba antes, como en el caso de Valencia. En Valencia se contrató a determinada entidad para que dictara unas ponencias sobre X tema. Esa entidad subcontrató a un integrante de AESCO por la suma de 100 euros y le pagó el pasaje Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, cuando AESCO tiene gente allá en Valencia, tiene su curso en Valencia, que bien pudieron haberlo contratado allá, si se llama contratación esto, y haberse evitado los pasajes. Pero bueno, como eso lo pagaba la otra empresa, pero resulta que esa otra empresa había recibido el dinero del Estado, pues a la final les importaba un carajo. Pero eso fue lo que pasó. Y eso, nada extraño es que esté sucediendo con otros. Lo que pasa es que desafortunadamente, como todos se tapan con la misma cobija, dice el viejo dicho, pues entonces pocos hablan de esta situación. Pero la idea es que si alguien conoce de integrantes de la firma AESCO, sea aquí en Ecuador o donde tenga sus filiales o sucursales, que ha sido contratado no por el ayuntamiento, sino por cualquier otra empresa, pero que tenga que ver algo con los ayuntamientos, se metió en la caja de los ayuntamientos, los consulados, o cualquier acción de la Cancillería, debe ponerlo en conocimiento, debe denunciarlo, porque tenemos que seguir destapando estas situaciones que aparentemente no generan situaciones ilegales, pero sí situaciones que dañan la imagen de la institución, y nosotros los ciudadanos también estamos para defender las instituciones, no a las personas, es a las instituciones, y a la Cancillería tenemos que defenderla como institución, pero no como funcionarios. Funcionarios que cometan errores, funcionarios que tienen que castigarse, tienen que divulgarse y tienen que irse de ahí, porque estamos ya cansados desde hace muchos años de tener este tipo de funcionarios que se valen de sus cargos para favorecer a sus amigos. Entonces, es una situación que tiene que seguirse investigando. Ahora la Procuraduría, como les digo, tan pronto tengamos noticias, obviamente las publicaremos. Lo que sí vamos a publicar en estos días son los contratos, los proyectos, los tenemos todos, uno a uno, los proyectos que fueron autorizados. Para que la gente se dé cuenta si esas ONG son afines a ESCO. Si dentro de esos proyectos que van a desarrollar, contratan esas ONG que, a las que les dieron los proyectos, a ver si subcontratan a gente de AESCO. Yo creo que no, porque ya les quedó muy claro de que vamos a estar muy encima con estas situaciones. De todas formas, también hemos pedido a la Cancillería que nos envíe los informes finales que rinden estas organizaciones cuando terminan un proyecto de esos. Es decir, si a una organización pasa un proyecto por 20,000 euros, esa organización tiene que rendir un informe detallado, minucioso, indicando a la final en qué se gastó los 20,000 euros, que obviamente ellos pagan un proyecto y se los tienen que gastar en ello, pero pueden hacer algunos cambios allí, entonces tienen que rendir un informe final. Esos informes, obviamente, hasta tanto no termine el proyecto, la ejecución del proyecto, pues no los pueden brindar, pero estamos pendientes de que nos los hagan llegar, y tienen que hacérnoslo llegar porque son documentos públicos. Cualquiera de ustedes, amigos que nos están escuchando, pueden solicitar esos documentos a la Cancillería y no se los pueden negar. Entonces, estamos esperando eso para mostrar con más seguridad realmente hacia dónde fueron dirigidos estos temas, estos dineros, o si se gastaron todos realmente, o para que la gente vea, lea el proyecto, lea el informe y diga, sí, sí, ellos estuvieron en tal parte dictando tal charla, luego se fueron para tal parte haciendo esto, porque muchas veces reflejan cosas que, como los ciudadanos no se enteran de lo que ellos informan a la Cancillería, pues entonces dan por un hecho en Cancillería de que eso se realizó. Pero si ellos ven, si los ciudadanos ven en un informe que dicen la representación tal dentro de la gestión del proyecto tal se presentó en cualquier sitio, en la Plaza de Toros, para dictar una conferencia, una charla sobre esto, bla, bla, bla, bla, y la ciudadanía ve eso en un informe y dice, ¿pero cuándo? Si el 17 eso nunca se hizo, yo no vi que se hiciera. Puede suceder, ¿vale? Puede suceder. Porque como ese informe no lo conoce nadie más, sino Cancillería y la ONG que lo realiza. Pero ahorita vamos a empezar a sacar todo eso a la luz pública para que los ciudadanos sepan realmente qué es lo que informan esas personas que hacen los proyectos, que en la mayoría, rectifico, son buenos y trabajan por buenas causas. Aquí no estoy en contra de las personas que presentan los proyectos. No estoy en contra de ellos. Es más, más personas deberían presentarlo, pero deberían ser mejor repartidos. No pueden asignarle a una ONG 30,000, 50,000 euros y a otra no darle nada porque no hay dinero y sacar cualquier disculpa para desbaratárselo. Ahora, hay unas quejas de que dicen que en Europa se favoreció más gente que en Estados Unidos y Norteamérica, pero si es que en Europa es donde más participamos. Ricardo, España es el país que más participa en todas estas gestiones, entonces no pueden culpar que hay algo raro ahí. No, aquí lo importante es que los ciudadanos en España, los colombianos en España, están más despiertos y saben que tienen que aprovechar esas oportunidades. En otros lados se quedan quietos, entonces si quieren que les lleven el dinero allá, pues no. Sí. Ricardo, los responsables no son quienes presentan proyectos. Vamos al tema de la Mesa Nacional de Migraciones, que un tema que hemos abordado aquí en el Café Mañanero. Estaba en ese proceso de elección de los delegados y se estaba haciendo una cierta pedagogía. Incluso ya algunos candidatos estaban haciendo una especie de campaña. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con los delegados y por qué desde su página web, desde su portal, se considera que hay fraude? Miren, aquí yo no voy a hablar exactamente probado de que hay un acto de corrupción. No, porque eso tiene que decidirlo en realidad la justicia. Pero mientras que la justicia resuelve eso dentro de 3, 5, 7 o 10 años, nosotros tenemos que ir publicando, ir denunciando lo que consideramos que puede llegar a la justicia para que se investigue. Pero mientras tanto se le tiene que dar una solución. La mesa de las migraciones, que es un tema bastante largo, entonces lo voy a resumir únicamente en lo que está pasando ahora. Se creó un contrato para contratar a una empresa que cediera o utilizara una herramienta tecnológica para poder hacer el proceso de inscripción y de votación de los delegados a la mesa de las migraciones. A ese concurso se hizo el ademán de reunir a varias empresas, cuando desgraciadamente sabemos que muchas veces cuando reúnen muchas empresas ya saben a quién se lo van a dar. Parece ser que eso es lo que sucedió en este momento. ¿Por qué? Les explico. Tres empresas presentaron tres ofertas para vender, para prestar ese servicio de la herramienta tecnológica. Una de ellas, a los pocos días, se retiró porque vio cosas que no le gustaron. No me puedo dar su nombre porque me dijo que la reservara, pero cosas que no le gustaron como se estaba tejiendo esto, y decidió abrirse de ahí. Quedaron dos. De una no voy a hablar porque es comercial. Yo no le hago publicidad a nadie, a no ser que me paguen. Pero en ese caso, esto es un trabajo totalmente altruista. Aquí no recibimos dinero de ninguna parte, ni de subvenciones, ni de ningún lado. Salvo la publicidad que está en nuestra página web. Eso es muy diferente. Esa empresa que quedó, las dos, la que menos tiempo llevaba en el mercado, la que menos presupuesto tenía su capital social, la de nula experiencia en estos procesos, fue contratada. ¿Quiénes componen esta organización? Dos reconocidos políticos contratistas del Estado desde hace muchos años. Uno de ellos es un senador de Cambio Radical entre el 2010 y el 2014. Salió del Estado y le siguió gustando mamarse de la tetica de nosotros y siguió haciendo contrataciones. Y otro de ellos también, que fue el secretario de Caprecon, muy cuestionado en su momento, incluso hasta investigado por Procuraduría, pero se archivó la investigación hace pocos meses. Esas dos personas componen una sociedad mixta, sociedad Estado particulares. Pero generalmente las sociedades mixtas en ese campo las manejan son los particulares. Imagínense una sociedad mixta donde está el Estado y los políticos son los directivos. Expolíticos son los directivos. Vaya mafia tan berraca, ¿verdad? Que cualquiera podría decirse. Porque los directivos de esa sociedad mixta, donde hay inversión del Estado, son unos políticos reconocidos y contratistas del Estado. Es más, montaron el 17 de julio del 2022, la crearon. Ojo, del 2022. Y ahorita no renovaron matrícula en el 2023 porque a lo mejor no les cayó ningún contratico, entonces no hay por qué renovarla. La renovaron en febrero del 2024 y en julio del 2024 a esa misma empresa le entregaron una obra por más de 37,000 millones de pesos en Colombia. No contentos con eso, como no les alcanzaban los 37,000 millones, entonces participaron en el concurso de la conformación de la mesa, de ese que les estoy contando. Y les asignaron a ellos 650 millones para llevarlo a cabo. El problema radica en que esta empresa, hoy en día, no vemos a esta empresa trabajando en el proyecto. Vemos es una empresa que se llama Evotink, que es una empresa extranjera, chilena. Una subcontrata aquí. Bueno, aquí no podemos hablar de subcontrata porque no hay documentos como tal. Pero la cosa sí está bien rara, porque esa empresa, ¿por qué tiene que estar ahí? Tuvieron que haberla subcontratado. Ahora salen con el cuento de que es que la empresa colombiana, la que contrató con Cancillería, tiene la representación legal de Botín. Si fuese así, los requisitos son muy diferentes a los que les pidieron en un comienzo. Primero, Cancillería está obligada a ceder la base de datos de todos nosotros con la empresa contratista. Y esa empresa contratista está entregando en manos de una empresa extranjera nuestra base de datos, nuestros datos. Esto es algo gravísimo. Los datos de la población colombiana en el exterior. Sí, exacto. No, de todo lo que es la temática migratoria. Los retornados, los colombianos en el exterior. Porque ellos tienen que tener esa base de datos precisamente para poder ejecutar el resto. Para poder ver quiénes se inscriben, quiénes se han lanzado de delegados. En fin, eso tiene su manejo allí, ¿vale? Entonces, hay dos cosas. La una, que es la contratación de este par de individuos, que ya ahí se ve que es un procedimiento bastante feísimo, con tintes de corrupción, porque lo tuvieron que haber señalado a dedo, porque no hay otra explicación. Cancillería no puede explicar a fondo de que esa empresa era mejor que las otras. No puede hacerlo, porque era la peor de las empresas. Entonces no puede decir que se lo dieron por por Ricardo, méritos. Entonces, ¿hay sospechas con la elección de la empresa que administraría los datos o administra los datos? Totalmente, Jorge. Sospechas y muy fundamentadas, porque hay documentos. En nuestro artículo, como tú lo puedes ver, anexamos, primero, el contrato que efectuó Cancillería con esta empresa, CIEC, se llama. Segundo, tenemos el certificado de Cámara y Comercio de la empresa CIEC, donde están los propietarios, porque para mí son propietarios, ahí sean directivos o sean socios del Estado, pero están allí y con los antecedentes que tienen en ese sentido. Esto ya da mucho que decir, y esto no se necesita ser mago, ni ser muy sabiondo, ni ser sí. abogado para darse uno cuenta de que aquí algo raro escondieron al haberle entregado a esta empresa eso. Eso ya, como dicen, son contrataciones a dedo. Pero lo peor de todo esto, ojo con esto, Jorge, tú recordarás el problema con los pasaportes. ¿Por qué Gustavo Petro le hizo la guerra a esta empresa de los pasaportes? Porque él no quiere, dentro de su filosofía de gobernante, no quiere que una sola empresa se coma todo el pastel. Así trabaje bien, que lo repartan. Y miren cómo están llevando a cabo esto. A esta empresa ya le dieron del pastel, le dieron 30 mil millones en julio y ahora le están dando 650 mil para nuestra mesa. Uno diría, vale, eso es normal, vale, es normal, porque ya nos acostumbramos a vivir con la maldita corrupción a toda hora y con las marañas que se hacen. Lo que no es normal y no podemos tomarlo como normal es que la seguridad de nuestra gente en el exterior, nuestros refugiados, nuestros exiliados, nosotros mismos, estemos en manos de un político y de un contratista, como son los dos señores que manejan la empresa contratada por Colombia, por Colombia nos une, ¿vale? Por la Cancillería y Colombia nos une. Eso está mal hecho, ¿vale? Imagínense ustedes el hambre de los políticos para conseguir datos de las personas. Sí. Y este señor, con ese poder, Ricardo, tan grande que tiene de tenerlos, a ver a quién de pronto puede llegar a ofrecérselos. Porque es que al fin y al cabo quienes les dan los contratos a ellos es el propio Estado, porque el Estado tiene la mitad de esa empresa. Entonces hay que favorecerlo. Ricardo, a manera de recapitulación, entonces se ven sospechas, indicios de que algo no se ha hecho bien en este proceso para la elección de lo que es la mesa, la elección de los delegados de la Mesa Nacional para las Migraciones. Y desde la misma empresa, la creación de la empresa, bueno, dice que prácticamente se puso en marcha en este año 2024 y ganó el contrato, ganó. Esa fue una licitación, ¿verdad? Sí, sí, es una licitación. Vale, perfecto. Un concurso que hacen donde, sí, donde licitación, varias empresas un concurso. Sí, presentan sí. propuestas. La licitación es un concurso. Vale, pero no es de extrañar, Ricardo, teniendo en cuenta que en este gobierno hasta se creó un ministerio para complacer las necesidades de un político. Recordemos el ministerio, la embajada en la FAO, que por cierto creo que está sola ya, ¿verdad? No hay nadie en la FAO, porque Benedetti está de asesor de Petro, de los más cercanos de Petro. No se sabe qué le debe Gustavo Petro a Armando Benedetti, que le acepta todo tipo de chantajes. El hombre más vulgar de la política, yo no sé si de Colombia, sino de toda América Latina. Ahí lo tiene Petro, y con procesos abiertos, investigación por corrupción. Es un tipo vulgar de la política, y ahí lo tiene Petro. No sé de dónde sale aquello de que Petro es un decente, cuando lo que le rodea es precisamente la corrupción. De eso va su gobierno. Ricardo, nos hemos extendido en el tiempo, simplemente 30 segundos para matizar y despedir. Bueno, yo quiero pedirle por favor a los ciudadanos que no se sigan inscribiendo dentro del proceso de la Mesa de las Migraciones. Yo les sigo insistiendo a los señores candidatos delegados, que son unos valientes, lo seguiré diciendo, lo que he dicho desde un comienzo, unos valientes, unos berracos, estar en eso. Pues yo les pido por favor que se unan y renuncien a este proceso. No se pongan a pensar de que si se acaba, entonces no se va a ver la mesa. La mesa se va a conformar porque es orden de ley. Lo que pasa es que no se puede conformar con eso, porque esto es un proceso ciudadano, no político. Y tenemos que enseñar a los políticos cómo es que se hacen los procesos realmente buenos. Sin el más mínimo asomo de duda. No puede haberlo, y lo hay. Pero desafortunadamente, la gente está queriendo proteger una cabeza, no a la institución ni a nosotros. están queriendo proteger la cabeza de Yolanda Villavicencio, porque si este proceso se para, Yolanda Villavicencio tiene que ser destituida o tiene que renunciar si tiene vergüenza realmente, porque ella es la cabeza de este proceso. Pero eso es lo que no quieren algunos, que se tumbe a Yolanda Villavicencio por mala administradora de ese grupo de Colombia Nos Une. Es por ahí que van las aguas. No es porque la gente sabe, todo el mundo sabe que esto es un proceso cochino, que esto está sucio. Pero si lo divulgan, si lo ayudan a promocionar y se oponen a él, entonces doña Yolanda se va para el suelo. Igual que lo que tú decías ahorita, donde Benedetti hable, el gobierno se cae. Ahí no hay un golpe blando, ahí es un golpe certero. Porque donde Benedetti hable, Petro se hunde. Por eso tiene que tenerlo al lado. Gracias a todos, muchas gracias, Jorge. Por cierto, Ricardo, y como apunte, bonus track, todo apunta a que Gustavo Petro asistirá a la posesión de Nicolás Maduro el día 10 de enero. Escuche bien. ¿Y por qué Gustavo Petro tendrá que asistir a la toma de posesión? Porque todo esto está estrechamente correlacionado. Lo que se comenta es que Nicolás Maduro habría financiado la campaña de Gustavo Petro, parte de la campaña de Gustavo Petro. Y desde ese punto de vista, por vía Benedetti, claro, tienen cogido por, ya tú sabes, a Gustavo Petro. Y Petro no le toca otra cosa que aceptar a un tipo machista, aunque él sea un feminista, tenga un gobierno feminista, aceptar a un corrupto, aunque él tenga un discurso en contra de la corrupción, diga el otro, y ahora pues tragarse también el sapo de tener que asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro, y evidentemente todo estaría relacionado con la financiación de la campaña. Nos hemos extendido en este tema, pero es para que ustedes saquen conclusiones. Y hemos hablado inicialmente de casos de sospecha en lo que tiene que ver con Colombia Nos Une, AESCO, empresa fundada por la directora de Colombia Nos Une, Yolanda Villavicencio. Luego todo lo que está pasando alrededor de la Mesa Nacional para las Migraciones. Y simplemente aquí no se ha confirmado nada. Sí, evidentemente, las investigaciones apenas se inician y no se puede acusar todavía a nadie, como bien lo decía Ricardo. Pero, blanco, redondo, la gallina lo pone, y la experiencia también nos lleva precisamente a vaticinar de que aquí algo huele mal. Algo huele mal y hay motivos suficientes como para dudar. Nosotros, evidentemente, a veces nos llevamos la peor parte, incluso tenemos que atender muchas veces hasta demandas, pero estamos en la obligación de decirlo como prensa, en defensa también de la población, defensa de la ciudadanía. Ricardo, simplemente recuérdale a nuestros oyentes cómo pueden seguir tus artículos, tu portal. ¿Y qué recomiendas? Miren, nosotros tenemos un medio de comunicación virtual que es www.colesred, terminado en T de tarro, colesred.com, colombianosexteriorretornados.com, en donde en primera plana está esta noticia de la Mesa de las Migraciones. Ayer, antier, hubo un programa con casi 500 personas escuchándolo a través de nuestro amigo Jenner Usuga, que creo que lo distingue, Jorge, que tiene también un medio de comunicación, una revista digital, se llama Reacción. A través de él, casi 500 personas nos escucharon hablando de esto. En mi página web, ahí está esa noticia. Entren, por favor, www.colesred.com. Colesred está en todas las redes sociales del mundo, las principales redes sociales. Por favor, acompáñenos. Entérense de nuestras investigaciones, que hasta el momento ni una sola nos ha fallado, ni una. No pueden acusarnos en ningún momento de que hemos plasmado allí la realidad de lo que está sucediendo con la institucionalidad colombiana, en este caso con la Cancillería y la Mesa de las Migraciones. Y recuerden, la Mesa de las Migraciones es nuestra, es ciudadana. No permitamos que tenga los vicios de corrupción ni de marañas que tienen los procesos que llevan únicamente los políticos. O si no, vamos a seguir jodidos. El cambio no lo hace el presidente Petro, ni lo hace un gobernante. El cambio lo hacemos nosotros, cambiando nuestra mentalidad, viendo estos procesos, atacándolos de fondo para que no sigan adelante y puedan cumplir sus objetivos los que están detrás de ellos. Muchas gracias. Recording stopped. Ricardo Marín, director de Coles Red, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa, ya regresamos con más actualidad. Escríbenos al WhatsApp 655-231-357. Con gusto te atenderemos y asesoraremos tu outfit para estas fiestas. Escuchas el Café Mañanero. Carlos Angulo, ¿de qué van las redes sociales? ¿Cuáles son las tendencias en este jueves? Parte de lo más comentado, Jorge, nos encontramos justamente con el nombre de Adrián Ugarte, ya que el día de ayer tuvo lugar la final de del peculiar show Más Singer aquí en España. Mientras que otro de los nombres más importantes tenemos, por supuesto, el del rey Felipe VI, ya que muchos comentan acerca de su intervención que tuvo recientemente en Italia. El hashtag Feliz Jueves junto con el hashtag Gran Hermano fueron parte de lo más comentado, junto con los nombres de distintos equipos como el del Barcelona y el Borussia Dortmund, que protagonizaron uno de los encuentros más entretenidos la tarde de ayer para los octavos de final de la Champions League, definiendo un poco más lo que sería la tabla de clasificados en los deportes. Nombres como el de Meloni, la presidenta de Italia, fueron parte de lo más comentado y, por supuesto, el Mundial del 2030 cerraría a esta hora uno de los temas más comentados, con más de 500.000 menciones a esta hora. Estamos hablando de uno de los temas principales de conversación luego de que la FIFA anunciase el inicio del Mundial del 2030 en Sudamérica y su conclusión en Europa y África, tomando en consideración que las sedes serán España, Portugal y Marruecos. Preste mucha atención, esto es muy importante porque yo sé que anda buscando un lugar diferente, dónde llevar a la pareja, dónde llevar a la familia, dónde pasarla bien, dónde sobre todo probar algo diferente, con calidad. Burger 86, nuevo en Valencia, está exactamente en la avenida Blasco Ibáñez 109. Una gran variedad de hamburguesas que empieza con la que suda bañada en queso, como nunca antes la has probado o la habías probado, porque ya Burger 86 lleva alrededor de 2-3 meses, así que mucha gente ya ha tenido la oportunidad de probar sus sabores, variedad de sabores. Además de la que suda, vamos a tener la texana, la montañera, todas originales. Burger 86, recuerda, nuevo en Valencia. En el Café Mañanero, el personaje del día. Carlos Angulo, ¿a quién tenemos como personaje del día? La reconocida cantante Selena Gómez acaba de anunciar su compromiso en Instagram. A través de las fechas que estamos celebrando de Navidades, Selena Gómez ha aprovechado para escribir un post diciendo Forever Begins Now, traduciéndolo como El para siempre comienza ahora. Ha anunciado formalmente su compromiso con su pareja Benny Blanco, el reconocido compositor, anunciando así su compromiso con una imagen en la que se puede ver el enorme anillo con una gran diamante de corteza marquesa, junto con el anuncio de que el productor musical le ha regalado justamente para pedirle matrimonio. Durante una cena romántica, las imágenes se han hecho virales y protagonizan las principales páginas de entretenimiento de la actualidad, al igual que, por supuesto, son el tema de conversación en todas las redes sociales, anunciando así que una de las estrellas más conocidas de Hollywood, la cantante y actriz Selena Gómez, se casará el próximo año 2025. En el Café Mañanero. Café Mañanero. Noticias. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Iqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta Iqualo. Una cuenta bancaria que puede abrir solo con el pasaporte. Y a partir de entonces podrá solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero Iqualo. Vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva. Tenemos por un lado el Mundial de Fútbol 2030. Se ha confirmado que se va a celebrar en 3 continentes por primera vez en la historia. Y España precisamente acogerá este magno evento. Además de España, también Portugal y Marruecos. Pero ojo, porque antes empezará en territorio suramericano, por allá en Uruguay, Paraguay, Argentina. Sí, será un mundial transatlántico muy particular. Es un homenaje a los inicios de los mundiales. Yo entiendo, y lo dije al principio, que entendía lo de Uruguay, que allí se celebró pues el primer mundial. Vale, vamos a aceptar. Aunque lo justo hubiera sido que le eligieran a Uruguay para organizar el mundial. Y bueno, ya que Uruguay, vamos a suponer que es un país pequeño, pues sí, efectivamente, junto con Paraguay, junto con Argentina. Pero esto de hacer un mundial que empiece en un continente, y que luego continúe en otro y que incluso se extienda hasta otro, esto por repartir algo está muy bien, pero luce un poco incómodo, tiene reparos. Insisto, no sé qué pinta aquí Argentina o Paraguay. Bueno, ya saben que hay sospechas con lo del Mundial, con la Copa América, sospechas también. Por otra parte, con Paraguay, porque el presidente, porque paraguayo es el presidente de la Conmebol. Sí, el señor Domínguez, por ahí va la cosa. Y vamos uno encontrando explicación a por qué tanta generosidad por parte de la FIFA. No me gusta el tema de las especulaciones, pero es que hay cosas que no hay por dónde cogerlas, no hay por dónde justificarlas. En lugar de decir que Argentina inicie este mundial de 2030 junto con Uruguay y Paraguay, ¿por qué mejor no lo organizaron? ¿Ya? Habría sido lo correcto. Y ya en otro momento se lo daban a España y a Portugal y a Marruecos. Pero esto es un lío tremendo, ¿no? Pues bien, la FIFA es la que manda. Y el que manda, manda aunque mande mal. Vamos con la jornada de Champions, porque esta ha sido una semana muy importante, que ya me estoy quedando sin voz. Se nota que el programa ya está en la recta final. Una semana muy importante para los equipos españoles. Ganó el Atlético de Madrid, ganó el Barça anoche. Ya había ganado el Real Madrid cuando más lo necesitaba. Y hombre, el equipo que no pudo fue el Girona. En todo caso, el balance es positivo. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica de la jornada de Champions. Y Carlos, de todas formas, pendiente ahí porque vamos a revisar cómo queda la clasificación. Y anoche arrancó la jornada sexta de 8 de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial en su nuevo formato y en donde vimos tremendos partidazos. Uno de ellos lo protagonizó el Girona, que recibía en su casa al poderoso Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz, quien a propósito hizo un señor partidazo y fue partícipe de esa victoria 0-1 que le permite al Liverpool no solamente seguir como líder de esta competición, sino considerarse como el único invicto de esta. Sí. Bueno, esa no era exactamente la nota. Sí, a manera de balance. Pues que se nos acabó el tiempo. Vamos a ver cómo quedan las cosas. Cómo quedan las cosas en lo que tiene que ver con la clasificación. Carlos. Hablamos de que el Liverpool se mantiene como líder absoluto con 18 puntos, pero el Barcelona ha asegurado su pase básicamente a los octavos y esta vez en la segunda posición, seguido por el Arsenal, el Bayer Leverkusen, el Aston Villa, el Inter de Milán, el Stade Brest-Toys y el Lille serían los 8 clasificados directos en esta sexta jornada. Recordemos que pasan del lugar número 1 al 8 de forma automática y de la posición número 9 a la 24 tendrán que ir a unos eliminatorias para elegir a los contrincantes de los octavos de final. El Dortmund se encuentra en la novena posición, seguido por el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid, el Milan, el Atalanta, la Juventus, el Benfica, el Mónaco, el Sporting de Lisboa, el Feyenoord junto con el Club Brujas, el Real Madrid, el Celtic, el Manchester City, el PSV y el Dinamo de Zagreb serían los otros clasificados que tendrían que ir a unas eliminatorias, mientras que el Paris Saint-Germain, el Stuttgart, el Shakhtar, el Sparta Praga, el Sturm, el Girona, el Estrella Roja, el Salzburg, el Bolonia, el Red Bull Leipzig, el Slovan Bratislava y los Young Boys quedarían eliminados automáticamente de esta fase de no ganar ninguno de los dos partidos que quedan pendientes en esta jornada clasificatoria del nuevo formato de la Champions League. Quedan solamente 2 jornadas de esta nueva Champions en su fase de grupos. Importante victoria entonces del Barça en condición de visitante. 2-3 ante el Dortmund, el mismo resultado que cosechó el Real Madrid ante el Atalanta, y bien por el Atlético de Madrid, que logró una victoria muy interesante. Llegamos a la parte final, se nos acabó el tiempo que vamos a hacer. Bueno, felicitaciones entonces a España, Portugal y Marruecos, que organizarán el Mundial 2030. Y recordamos que Arabia Saudí el 2034. Eso sí, ese dato. Gracias, Carlos, que habíamos quedado pendiente en anunciarlo, 2034. Nuevamente nos vamos al desierto con el fútbol, aunque Arabia Saudí es de los países que más fútbol tiene de esa región. Sí, ya se organizó en Qatar, ¿por qué no en Arabia Saudí? Y más en este momento donde la Liga Árabe ha tenido tanto resurgimiento en los últimos años por la llegada de grandes estrellas y que siguen llegando durante las próximas temporadas. Por allá incluso está Cristiano, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, que tengan un resto de día muy feliz.